Historias de miércoles aquí en Mosh Radio, este hermoso lugar en el barrio cultural, siempre en la ciudad de Remedios de Escalada. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mauro. ¿Cómo andás? Muy feliz, otro miércoles más de historias acá en el barrio con esta llovizna y con el amigo Colón. Buenas noches, sí, al mal tiempo buena cara, con ganas de escuchar anécdotas, historias de miércoles. A ver qué pinta, y algún que otro tema seguro, ¿no, Mauro? Sí, tenemos una exquisita selección musical para todos nuestros oyentes que siempre nos están bancando la música, que es importante. Siempre. El tema del día de hoy, vamos a tener un montón de cosas también, porque también tenemos historia de la semana, pero antes vamos a presentar el tema del día, que son las pérdidas y los extravíos. Opa. Nos referimos a personas que se pierden en algún lugar, nos referimos a cosas que queremos que se nos extravían, que desaparecen. Situaciones similares. Y después, bueno, tenemos para debatir un montón. Yo soy una persona muy olvidadiza, opa, por lo que suelo perder muchas cosas que en realidad no es una pérdida, es dejarlo en algún lado. Es un extravío. Es claro, es algo momentáneo. Está extraviado, a veces aparece, a veces no. Pero veremos. Es fuerte. ¿Sabes, querido Martín, quién auspicia la historia de la semana en el día de hoy? Ni idea. El grupo Rosales, señor. Sí. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Qué lástima que no puedo participar por la historia de la semana porque el premio es hermoso. Hermoso, una bolsa con termo, mate, remera, barbijo, distintas cosas que se ven así a simple vista. Así que los invitamos a todos a participar con, vamos a recordar el teléfono de este hermoso lugar, que es 3974-7601, si te animás a salir al aire a contar tu historia de extravío o de pérdida. 3974-7601, porque seguro no tenías para anotar. También al celu 11-35-25-57-77, 11-35-25-57-77. Podés dejarnos un audio con tu historia. Y en Facebook, Instagram y Twitter, siempre como historias de miércoles con algo. HDM, HDM y siempre un logo negro. Lo vas a ver, lo vas a identificar. ¿Querés arrancar vos con una cortita? Bueno, esto me refiere a mi niñez. En esos tiempos donde el fútbol de ascenso se jugaba los sábados. 3:30, generalmente. No cambiaba mucho. Bueno, esta ocasión Talleres jugaba con Argentinos de Quilmes, en la Barranca Quilmenia. Y bueno, subimos al auto, mi papá manejando, mi mamá al lado, mi tía, la dueña en realidad del auto, mi prima, la negra Smith, que era, y yo, obviamente, los dos chiquitos con mi prima. La negra Smith la resalto porque es un personaje muy conocido y muy querido en Escalada, lamentablemente ya no está, pero la mejor puteadora que he visto en una cancha, la negra Smith, que afuera de la cancha era una señora y ahí se transformaba la platea. Bueno, arranca la travesía, digamos, y mi padre era una persona que no era de preguntar, ¿vio? No le gustaba parar y preguntar, no existía el GPS. Bueno, como a mitad de camino, antes del Camino General Belgrano, no estaba la autopista. Pichulín, ¿usted sabe? Le dice mi tía que lo trataba a usted. ¿Usted sabe dónde queda la cancha? No. Bueno. Vine una vez en colectivo hace mucho, pero sé que queda cerca del río. Bueno. Sigo el viaje. Entramos a la ciudad de Quilmes. No nos cruzamos con ningún auto de Talleres. O sea, nos parecía raro también porque, viste, generalmente en esa época te cruzabas con alguno en el camino. A lo que empezó mi madre a decirle, ¿por qué no preguntás? Yendo por el centro de Quilmes. Espera un poquito. Y rebotábamos del río al centro de Quilmes, del río al centro de Quilmes. Calculo yo que unos 35 minutos, si no te exagero, ya lo último de mi mamá era, ¿por qué no preguntás? ¿Y por qué no me dejás de joder? Y bueno, y así. Hasta que dobla en una calle y como a la media cuadra se ven dos personas mayores, para mí eran mayores, tendrían nuestra edad, que tenemos ahora, digo. Dos viejos chotos. No, más o menos. Con uno con un bastón y el otro con la camiseta argentina de 2 de Quilmes, habla de celeste clarito y blanco a bastones. Esta la nuestra. Cuando vamos acercándonos nos damos cuenta que el señor que tenía bastón era ciego. Mi papá tomó coraje y le dice, disculpe, ¿sabe dónde queda la cancha de Argentinos de Quilmes? A lo que el otro señor que tenía la camiseta le dijo, mire, no, en este tono, me tomé como 3 o 4 vinos, no sé ni dónde estoy. A lo que el ciego le pregunta, ¿en qué calle estamos, maestro? Sí, Beltrán y Melo. Bueno, a 4 cuadras a la derecha, 2 a la izquierda, y ahí le pega la avenida 8 cuadras. Media cuadra, estaciona el auto ahí y va a entrar en la tribuna visitante. Con una precisión de un GPS, Mauro, que no, ante el estallido de todos, ¿no? Justo a la única persona de mi papá se le ocurrió preguntar, uno era ciego y el otro estaba borracho. Pero el ciego nos puso a media cuadra de la cancha argentina. Ese es el instinto que tienen, el don de la ubicación. Bien, qué linda esa cancha. Yo te voy a contar una que ocurrió el 10 de septiembre de 1999. Había fallecido mi abuelo el día anterior y ese día, viste, había un pequeño espacio en la sala velatoria. Nos vamos todos para el cementerio. La sala velatoria, yo estaba muy mal, muy triste. Era jovencito, tenía 19 años y me había afectado mucho la noticia. Y estaba ahí, viste, mirando el Honka. Y se me acerca a mi tío Tito, cuñado de mi abuelo, hincha de Racing, tipo muy, muy, con mucha cultura, ¿viste? Y hablaba muy bien y era sordo, entonces hablaba a los gritos. Y me ve y se me acerca y me dice, ¡qué suerte que tenés de enterrar a tu abuelito! Entonces yo lo miro como pensando, digo, ¿por qué será que me dice esto? Y me dice, no, en serio, a los gritos en el medio del velorio. Dice, a mi abuelito le gustaba subirse a los trenes. Él se iba, se subía a los trenes y siempre volvía. Dice, hasta que un día no volvió más. Dice, yo lo perdí a mi abuelito, nunca lo pudimos velar. Por eso te digo, qué suerte que tenés de poder velar a tu abuelito. Mi querido Tito, lo adoro. Lo adoro. El otro abuelito había quedado colgado por algún lado, pobre. Anda a saber dónde, pobre, pobre. Bueno, cosas de la vida. Cosas de la vida. ¿Querés ir con algún tema vos que hoy estuviste...? Me encantaría, me encantaría. Yo, cortito, a mí las pérdidas me rememoran a ser chico, estar en la playa y de repente ver un padre con un montón de gente aplaudiendo en el medio de la playa. Y yo diciendo, ¿qué pasó al principio, no? Hasta que vas y le preguntás a un mayor... Claro. Y dicen, se perdió. Chao, decía, viste, cuando sos chiquito, sí, se perdió la playa, ya fue, nos vimos. Bueno, eso quería decir, que me rememoraba eso. Nunca me perdí igual, ¿eh? Yo me perdí en la playa. Ah, ¿ves? Me perdí en la playa, en Mar del Plata, me había olvidado por completo. ¿Y eras vos uno de estos? Me había olvidado por completo, te digo, esto fue año 89, 88, 89. Yo era un boludón bastante grande, de 8 o 9 años ya. Como para no poder hacer 10 metros hasta la orilla. Mar de Plata fija de perderse si sos chico, igual, y, ¿eh? Y bocha de gente. Claro. Mucha gente. Fui reconfiado, ¿entendés? Hacia la orilla. Posta, estaríamos, no sé, a 10 metros, más no. Y cuando me di vuelta, viste, hice lo mío, junté mi baldecito, todo, y me di vuelta y no. Era un mundo de gente. ¿Y lloraste? Como un condenado a muerte. Como un condenado a muerte inocente que tiene la lengua cortada. Que solamente puede hacer ¡ah! Y aplaudieron. ¿Te subieron a Cocochito? Me subieron a Cocochito, aplaudieron. Fue mi primera ovación. También fue mi primera ovación. Ahora que lo recuerdo, gracias, Colón, por traerme esa anécdota. Que mira, si no me la tirabas, me iba a olvidar por completo. ¿Viste lo que te decía? Sí, me aplaudieron, me encontraron y seguí llorando después un buen rato, aún encontrado. El susto que todavía seguía, ¿no? Claro, sí. Me mareé, no sé qué fue lo que me mareó. Había dos palos, no sé si se acuerdan, no me acuerdo qué playa era, Mar del Plata. Un amigo de mis viejos le prestaba el departamento, viste, una semana, y nos íbamos siempre ahí antes de que empezaran las clases, principio de marzo. Y había, en ese momento, había una publicidad que eran dos yogures, viste, estaban en un palo gris, alto, largo, y dos cosos de yogur. Esa era otra etapa, los yogures era justamente vos te tenías que reunir ahí si te habías perdido. Claro, bueno, pero... Yo ya era grande, ya dije, mirá cuando se avivaron de poner esto. Igual no le daban ni bola, seguían pasando a Cocochito los nenes. No funcionaban, no, como funcionaba, referencia. Yo un gigante, como referencia, no. Una cagada. Sí. Estamos con Matías Datri en la operación técnica de este programa. ¿Y con qué querés arrancar esta velada musical? Uy, podríamos arrancar con el que te pasé, Mati, con el de los Cadillacs, ¿vamos perdiendo? Pues un temazo. We'll be right back. Nuestras redes para pescar historias son Facebook, HDM, Instagram, @HDM20.20, Twitter, @HDMMosRadio, celular para audios no más de 3 minutos, por favor, 11 35 25 57 77, anota. 11 35 25 57 77. Si querés salir al aire, 39 74 76 01. 39 74 76 01. Seguimos en Historias de Miércoles. No te olvides que hoy la historia de la semana está auspiciada por el grupo Rosales y una hermosa bolsa con productos. Las redes explotan y estallan como todos los miércoles a esta hora. Querido Dani, en respuesta al incidente en Quilmes. Sí, nos escribe Ernesto Escalada, Una vez fuimos a ver a Talleres a Campana contra Villa Dálmine. Qué linda cancha la de Villa Dálmine, qué lindo viaje ir a la cancha de Dálmine. Camiseta violeta, ¿no? Violeta. Calabró. Debe ser la una. A mí me gusta porque digo, es como la única, me parece, que tiene ese color. Sí. Raro. La otra es la Fiorentina, pero es de Italia, ¿no? Un poco lejos. No se van a cruzar. Era un acontecimiento. Salimos temprano, paramos a comer en la Panamericana. Toda una fiesta. Listo. Cuando llegamos a Campana, baja mi padre en la bajada anterior a la de la cancha, que nos enteramos mucho después, y empezamos a dar vuelta por Campana de un lado para el otro. Hacía mucho calor, muy poca gente en la calle. Y como a los 20 minutos de dar vueltas, vemos salir de una casa un auto con una pareja y una bandera violeta que cruzaba el techo. Dijimos, listo, está la nuestra. Sigámoslo, que nos va a llevar a la cancha. Lo cierto es que el auto nos paseó por todo Campana durante una hora y volvió al mismo lugar, a la casa. ¿Quién saca a pasear una bandera? Pregunta Ernesto. Lo cierto es que llegamos 15 minutos tarde y habíamos salido a las 10 de la mañana. Muy bueno el programa. Gracias, Ernesto. Qué feo. Qué feo llegar tarde. Qué feo. Pero es verdad lo que dice. ¿Quién saca a pasear una bandera en el auto? Ay, para todos los gustos. Leandro de Belgrano nos cuenta que en el año 98 él y tres amigos le zarparon el auto a uno de los padres de ellos, no van a decir a quién, para irse a ver al Porvenir a Maswich, que jugaba con Deportivo Armenio, la final en que termina ganando 4-0 el Porvenir de visitante, o sea, casi liquidando el ascenso al Nacional B. La cuestión es que, nos cuenta Leandro, no había GPS, año 1998, no había mapa, no había mucho teléfono, dando vuelta por la calle. Nunca llegamos a ver el partido. Muy lindo Temaiken. Pero agarró por ahí para el lado del Pilar, se fue, ¿no? Y no sé por dónde se habrán perdido. Yo esa zona no la entiendo ni con GPS. No, hoy. Bueno, es la cancha deportiva al medio, queda en el medio del campo, pero kilómetros de la nada. Muy lejos. La de Dálmine queda lejos, pero es difícil perderse. Es la tercera bajada, 4 cuadras, a la derecha. Tengo otra de cancha y después vamos a ver si liquidamos el tema fútbol y seguimos, porque sí. No todo es perderse en partidos de fútbol. Damián de Chacabuco nos cuenta, estábamos en Los Ángeles con tres amigos y fuimos a ver Colombia-Paraguay por Copa América. No contamos el tránsito de Los Ángeles, así que ya llegábamos medio tarde al partido. Entonces estacionamos, entramos al predio y estacionamos ni bien entramos, que era un predio enorme. No me acuerdo si no fue cuando debutó el Mundial del 94 en Estados Unidos, donde Diana Ross erra un penal a un arco gigante. Sí, que se rompe. Que se rompe, previendo después que Robbie Ballo iba a errar el penal en la final. Dejamos el auto ahí y como ya era tarde empezamos a correr desbocados hacia la cancha. En Estados Unidos te venden cerveza en los partidos, así que después de hinchar por Colombia todo el partido, por lo menos lo que pudimos ver, porque llegamos a los 30 minutos del primer tiempo, cuando salimos, cada uno de los cuatro quería ir para un punto cardinal diferente, sosteniendo que el auto estaba ahí. Dos enseguida se bajaron y empezaron a apoyar a uno, a mí y a mi amigo, hasta que después de 2 horas de estar dando vueltas por el predio, encontramos el auto ahí en la punta donde lo habíamos dejado. Bien. A mí me pasó, yo me había ido a Piriápolis, Uruguay, con mi amigo Funes, Mariano Gravagno, los dos solos. Dije, vamos a una playa, basta de joda, de chacota, un lugar familiar, pero en Uruguay. Bueno, y así fue, nos fuimos. Al toque, al otro día, hicimos amigos, 5 chabones, de los cuales uno era argentino, 4 eran uruguayos, nos llevaron a una playa nudista que se llamaba Chihuahua, nos llevaron, ¿no? Buena onda, nos llevaron por un par de lados. Bueno, una de las últimas noches, el Fun estaba medio rabieta, como buen tano, y no quería saber nada ni hacer nada. se ve que algo le faltaba o algo quería y estaba de mal humor. Y dije, bueno, nos vemos. Yo salgo, justo encuentro a uno de estos 5 muchachos y me dice, vení, vos, Colón, vamos para allá, que están todos los pibes allá, amigo. Que no. Bueno, tomamos el colectivo tipo 10:30 de la noche, llegamos al lugar y se estaban todos yendo. Estaba cerrando el lugar y no había nadie. Me dice, bueno, vos, chao, me voy. Cuestión que me dejó como unas 4 o 5 kilómetros del centro de Piriápolis, absolutamente solo. Bueno, ahí no te puedes perder porque agarrás y costeás la costa, ¿no? Igual de noche, costeándola. Tenía un poquito de miedo, sí. Y ya cuando me faltaba 2 kilómetros para llegar y había un poco más de luminosidad, pasan en moto 2 para allá. Solamente era lo que habían pasado en la ruta en toda esa noche. Y era 2 motos y una bici. Era uno de los muchachos estos también. Bueno, y por lo menos me segundiaron los últimos kilómetros y cómo caminé esa noche. Nos vamos a escuchar 2 temitas y 2 tandas comerciales. Mientras te cuento, Colón, que escuchamos, sí. Estamos perdiendo los Fabulosos, sí. Cadillac del disco Bares y Fondas. Ajá, primero. Del año 1986, gran pieza de la música nacional. Exactamente. ¿Qué año el 86? Thank you. We'll be right back. ¿Se te rompió el auto? ¿No conseguís el repuesto indicado? Grupo Rosales es tu solución. Más de 40 años brindando el mejor asesoramiento, variedad y calidad de productos. Tren delantero, suspensión, electricidad, encendido, inyección, frenos, de todos los autos. Trabajamos todos los medios de pago con la mejor financiación. Búscanos en redes sociales o visita nuestra página www.grupo-delmediorosales.com.ar www.grupo-delmediorosales.com.ar Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Arte Regal, tienda de regalos, artículos de decoración originales, prácticos y divertidos. www.arteregal.com.ar En Instagram los encontrás como @arteregal, Uriarte 899, Remedios de Escalada. En Twitter somos @moshradiook. Buscamos tener seguidores, si son fieles, mejor. Seguimos en Historias de Miércoles. Qué linda radio, Mosh Radio. Qué lindo lugar, el barrio cultural, que recordamos está realizando un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento, dado que se ha juntado un importe bastante grande de servicios y demás cuestiones que tiene este lugar. Están realizando una rifa solidaria que tiene un valor de 100 pesos el numerito. Cuando lleguen a 200 se sortea. Todos de productos de emprendedores de aquí, amigos del barrio. Muy lindos, muy interesantes. 100 pesitos para colaborar con el barrio y empezar a dar vuelta a esto. Muy bien. Tengo varios saludos, Mauro. A ver. Mili de Banfield, Carolina de Lomas, Chiara de Lomas, Vero de Banfield, Melina y Candela de Banfield, Pablo, Dante y Carla, nuestros amigos de Arte Regal, Sabrina, nuestra amiga del Grupo Rosales, un saludo. Bueno, gracias por los saludos. Muchas gracias también, Sabrina, por todo. Perdón, me olvidé de nuestro amigo Cristian, de Lertora, al lado del Club Villegas. Nuestro amigo mecánico. CRS Injection. Sí, porque se acerca el tiempo, ya estamos en octubre, el otro día hizo 33 grados y después todos quieren cargar, se acuerdan del aire, a mediados de enero, después de las fiestas o antes de las fiestas. Y ya falta tan poco. Sí. ¿Cómo pasó, no? Rapidísimo, volando. Como la vida, como las historias. Tenemos con qué, ¿por dónde querés arrancar, DT? Mira, yo tengo una acá, si querés te la cuento, de Pocho de Lomas. La verdad que mi infancia no me podía dar muchos gustos. Mis padres eran dos laburantes y a veces se pasaba bien y mal. Y siempre mi sueño era tener un reloj. Lo cierto es que mi tío trabajaba en esos barcos que van y vuelven a los 6 meses. Y me trajo un Citizen bañado en oro. Hermoso. Hermoso. Lo llevaba para todos lados. Lo que mi madre me decía, no lo lleves porque lo vas a perder. Más de una vez. Y lo cierto es que una vez fui a hacer educación física al Parque de Lomas con el colegio y se armó picado. Obviamente me olvidé de sacármelo y nunca más encontré el Citizen de oro. Alguien más rápido lo vio y bueno, fue una gran pérdida. Le hubiera hecho caso a mi mamá. Qué fuerte, qué tarde el reconocimiento. ¿Viste? Por algo te lo decía tu mamá. Sole de Solano nos cuenta. Cursábamos ciencias políticas los sábados a las 3 de la tarde en Avellaneda. Un embole. El pibe que nos daba clase tenía menos onda y nosotros estábamos todos de resaca. Un día entramos al aula y había una caja de esos bombones frutales, de esas cajas redondas, de esos bombones riquísimos. Puesta ahí en uno de los primeros asientos. Todos la miramos, pero bueno, nos fuimos a sentar, supusimos que era de alguien. Al rato se llena el aula, uno de los compañeros empieza, que estaba sentado ahí con la caja, dijimos, cagamos, llegó el dueño de los bombones. El pibe, ¿qué hace? Abre la caja, se come uno y empieza a convidar uno por uno a todos los compañeros. Y ahí era para pararse y aplaudirlo al pibe que tan mal habíamos pensado. Cuando quedaban 4 o 5 bombones en la caja, en la mitad de la clase, entra una piba al aula y dice, chicos, disculpen, ¿no vieron una caja de bombones? El pibe que le había convidado un bombón a cada uno, en ese preciso instante estaba comiendo uno y le separó a devolverle la caja con 4 bombones. Que la chica obviamente no aceptó, dio media vuelta, un portazo y se fue. Un gran momento. El CBC de Avellaneda tiene grandes anécdotas. Es caro una caja de bombones. Sí. Esos bombones son carísimos. Los que tienen de ricos los tienen de caros. Y combinan alcohol aparte, ¿viste? Y chocolate, es algo. Dos pasiones. No, hermosos. Bueno, nos dice Alfredo de Banfield. Tenía que llevar a mi mujer a La Plata a hacer un trámite para un trabajo. Ella es abogada. Bueno, teníamos que llevar un montón de certificaciones, incluso el título de la UBA de Buenos Aires, ¿no? Bueno, lo cierto es que cargué los bolsos, hasta arrancamos, paramos en una YPF, cuando llegamos al lugar, el título no estaba. Y no estaba, y no estaba, y revolvíamos, y no estaba ni adentro, ni afuera, ni al costado, por ningún lado. Llegamos a ir hasta la, de vuelta a la YPF, que era en Bernal, o sea, preguntándole, diciéndole, dejándole un teléfono. Bueno, lo cierto es que pasaron los días, había que hacer un trámite que era carísimo, y mi divorcio estaba firmado. Porque yo era el que llevaba la bolsa con el título. Bueno, lo cierto es que me salvó un hombre que pasaba en bicicleta. La llaman a mi mujer de un estudio jurídico que está en el centro de Banfield, diciéndole que tenían el título, que un cliente pasó en bicicleta por el lugar y lo encontró y se lo llevó a su abogada. Y bueno, solucionamos todo con unos vinos muy caros. Bueno, te salvó, el de la bicicleta, Alfredo, te salvó la vida. Qué suerte que estaba por ahí. Mariano de Florencio Varela nos cuenta, fui a hacer un trámite a la Municipalidad de Lanús y me tomó el 45. Tenía mi mochila y el título del automotor prolijamente enrollado, que eso le salió un poquitito. Cuando bajé las puertas del 45 me cerraron y me agarraron el título. Pude encontrarlo después de largos pesares, después de ir a la terminal y esperar que diera toda la vuelta. Bien, lo recuperó. Lo recuperó, que es lo importante. Tenemos audios de los oyentes. ¿Te parece si escuchamos 2 al azar? Una vez un amigo que me regala la entrada para una entrada para ir a ver al indio. Creo que en el hipódromo de Tandil, no sé si en el 2010. Bueno, la cuestión es que bueno, yo tenía que pagarme el viaje y me regalaba la entrada. La cuestión que acepto, viajamos, o sea, ya digamos como que arranca medio raro el día, pero fabuloso. Nos encontramos en la plaza de escalada, toda la muchachada, con sus respectivas heladeritas, bebidas, haciendo todo lo ceremonial. Imaginate, era re temprano, porque va Tandil, llegamos a media tarde. Pero bueno, llega la combi, esperamos una combi para 22 personas y resulta ser que la combi era para 19, así que dos de los que íbamos, obvio yo no, Tuvieron que viajar parados en ida y vuelta, pero bueno, al margen. La cuestión es que, bueno, también el chofer estaba medio tedioso, de que no quería humo en la combi, y a nosotros se nos acababa el hielo. Entonces, bueno, tuvimos que hacer una parada, seguimos viajando. A todo este trayecto, yo fui sentado al lado de mi amigo. Más allá que conocía a la mayoría de las personas con las que íbamos, pero no a todas, y como éramos de distintas generaciones, es como que, si bien los saludaba por el barrio, no, nunca me ponía a conversar ni nada por el estilo. Bueno, la cuestión es que estuvimos ya varias horas viajando, y en un momento vuelve a frenar, y supuestamente por última vez, así podíamos llegar por una maldita vez a Tandil, y bajamos todos a la estación de servicio, a cada uno a comprar lo que quería, hacer lo suyo. Yo tengo la manía a veces de comprar dulces, caramelos y llevar y repartir, o bombones cuando se podía. Bomboncitos dulces. Entonces, bueno, la cuestión es que termino de comprar, me dirijo para el lado de la camioneta, subo, a lo cual empiezo a abrir la bolsita, y cuando levanto la cabeza para compartir esos caramelos, me encuentro que no era la camioneta en la que venía. Dije, los espero, abajo, salgo, todos se dieron cuenta, medio como que se rieron. Espero en la ruta. Digo, bueno, ya se darán cuenta, ya van a volver, porque oíme, estuve horas viajando con mi amigo sentado al lado de la butaca. No creo que se olvide así de mí. Bueno, la cuestión es que pasaron más o menos 15 minutos. O sea, que el cálculo fue que por 7 minutos me borré del mundo de todos de los que estaban adentro de la camioneta. Y yo tenía la idea de decir, bueno, si puedo colarme en alguna de las camionetas que están acá, los encontraré en Tandil. Pero no, por suerte... Por suerte, en un momento alguien dijo, acá nos falta alguien. Y mi amigo, después de un rato de pensarlo, se dio cuenta que el que faltaba era nada más ni nada menos que la persona a quien le regaló una entrada para ir a ver al Indio en homenaje a su cumpleaños, el cual, o sea yo, he ido a ver a Los Redondos, igual que él, desde la adolescencia. Pero en fin, aquí termina la historia, el cuento, viruviruento de Pomporira. Así que, bueno, espero que les haya gustado y muy buena la radio. Hasta luego. Hola, buenas noches. Antes que nada, muy lindo el programa. Lo disfruto mucho. Quería contarles... bueno, alguna historia que tenga que ver con las pérdidas y los extravíos. En principio pensé contarles cuando perdí mi dignidad, pero la historia de mi casamiento es un poco aburrida, así que les voy a contar sobre una vez que estaba con muchísimo laburo y entraba y salía de mi casa, iba de un lado para el otro. En una de esas entradas y salidas cambié de mochila, y cuando fui a querer pagar algo a buscar la billetera en la mochila nueva, bueno, no la encuentro, yo a mi casa sigo buscando, no la encuentro, empiezo a lucurar ideas locas como que me la habían robado y que me la habían sacado, que me la habían caído los extraterrestres y estaban haciendo experimentos allá en Marte, hasta que, bueno, me decido a darle de baja a la tarjeta de débito, a sacar turno para el registro, a sacar turno e ir a buscar el DNI nuevo. Para esto pasaron 2-3 semanas, y cuando tuve mi nueva tarjeta de débito y mi documento nuevo, y estaba a punto de sacar el registro de nuevo, corro uno de los mueblecitos que tenía en casa y billetera chanán chanán con todos los papeles que ya había renovado y bueno, con un poco de dinero que mal no me venía, pero que bueno, que ya en realidad había gastado en el tramiterío de resolver todo lo otro. Así que bueno, esa es la historia que les quiero contar. Muy lindo el programa de vuelta y un abrazo grande. Y viva Perón. Bien, zafó el registro por lo menos. Algo es algo. Algo ¿Quién, es algo. ¿Quién no ha suspendido una tarjeta dándola por perdida? Yo era de perder muchas billeteras. No, yo, por suerte nunca tuve mucha plata dentro, así que no me preocupaba más los papeles, ¿no? Pero sí, una época también de llaves, pero de más chico. Ya de grande no perdí tanto. En la adolescencia perdía la llave cada 2x3. Y el mensaje del muchacho que se baja a comprar caramelos, sí, comenta que son 22 en la combi y 21 se suben y continúan su travesía y falta el problema de las voz, me parece. No, el que se avivó tarde que faltaba. O mitad y mitad de última. Sí. Yo siempre tuve muchos problemas con el documento. Lo perdía constantemente. Cada vez que salía a hacer un trámite con el DNI era un peligro. Y nada, me gustaba andar con DNI porque me sentía importante yendo con el documento, pero lo perdía. Y una vuelta había ido al registro civil para la renovación de los 16. Y cuando vuelvo, caminando, me estoy atando, paro a atarme los cordones y se ve que venía con el documento, no sé, para mí estaba guardado bien. Llego a mi casa, no tenía el documento, que para mí me lo habían limpiado de la mesa. Bueno, la cuestión es que al rato viene un vecino y me dice, lo dejaste en la ventana de casa. Claro, yo sé que venía con el documento en la mano, lo apoyé en la ventana, me agaché, me até los cordones, me paré, no agarré el documento y seguí caminando. Por suerte, era un vecino que me conocía. Eso es lo bueno de caminar por el barrio, que te conozcan. Gran gesto. Bueno, yo en el recital del Indio de la Barría los perdí a ellos cuando salíamos, ¿no? Y bueno, fue feo porque la verdad que está bien, si soy grande, tampoco soy un chico en la playa como para que aplaudan ni me carguen a upa. Bueno, no está bueno perderse en esa marea humana y aparte no conociendo el lugar, ¿no? Yo me perdí en Junín, perdón, y éramos más o menos, ahí llevamos un colectivo, así que calculen que éramos unos 40, para redondear, 38, 41, por ahí andaba. Y arrancamos la peregrinación, tipo 7, y al primer stand de birra ya pararon. Nos quedamos esperando un rato, ya éramos la mitad. Hacemos un par de cuadras, digamos, porque no hay cuadras donde caminamos y todo lo que habían de birra paraban. Y paraban un rato, y cada vez quedábamos menos. Yo como no tomo alcohol encima, siempre esperando. Bueno, cuestión que terminé con uno solo, que casi no conocía. Y era un chabón que era re negativo, que me iba a hablar mal del Indio durante el trayecto hacia ver el Indio. Casi lo ahorco. Bueno, después entramos juntos todos, con este muchacho. Y bueno, por suerte yo me fui medio para adelante a propósito porque sabía que era cagón encima, miedoso. Y dijo, no, Colón, discúlpame, pero esto me va a hacer mal a mí. Y se fue para atrás y bueno, me hizo recitar solito, pero no con el tóxico. Con el tóxico. Qué feo estar con una persona negativa que te lo baje tanto. ¿Para qué venís, no? Saludo, Gonza. Qué feo, se ni idea así a alguien. Yo me he perdido una vez en recitales. Me pasó una vez con Seba. Habíamos ido a ver a Los Piojos ahí al Parque Sarmiento. Atrás, estaban presentando Azul. Abril, mayo, medio fresco, creo del 98 o del 99, una cosa así. La cresta a la ola. La cresta de la ola de los Piojos, y nosotros estábamos ahí. En la cresta también con ese. Dijimos, bueno, si nos perdemos, nos encontramos en algún lugar. Que evidentemente no nos encontramos, así que salimos, yo me senté arriba de una valla y mientras salía la gente empecé a llamar a mi amigo a los gritos por su apodo. Y no lo veía, él no aparecía. Además, un muchacho alto, grandote. Hasta que en eso me doy vuelta, lo miro y estaba a 2 metros tratando de hacer lo mismo y nadie, ninguno de los dos nos escuchábamos. Nos perdimos, pero nos encontramos pronto. Me manda acá un pequeño mensaje mi sobrino, Lucas, de Remedio Escalada. Dice, tío, ¿te acordás cuando me olvidé el carné y me di cuenta en la entrada? Sí, como no me voy a olvidar. Más se acuerda tu papá, mi hermano, que tuvo que volver a buscar el carné. Decí que es hincha de Independiente, somos hincha de Independiente y bueno, estamos relativamente cerca. La del carnet es fija. Primer partido de Independiente de local, yo no encuentro el carnet. Pero es increíble. Es una cosa misteriosa que hace que el primer partido de la temporada yo no encuentro. Estoy saliendo para la cancha y no lo encuentro. Y ya sé que esto me pasa, entonces lo empiezo a buscar 3 días antes. No es que espero a 5 minutos antes de decir, claro, bueno, uy, a ver, y que ahí me desespero. No, yo me desespero 5 minutos antes de salir, porque ya hace 3 días que estoy dando vuelta cada libro, abriendo cada libro, removiéndolo, a ver si de adentro sale el carnet. Me hace muy mal eso. Para mí tenés que cambiar de lugar el carnet. El carnet tiene su lugar. En mi caso, que soy reestructurado, ¿no?, y obsesivo, yo ya sé que cada cosa tiene su lugar, el documento tiene su lugar y el carnet tiene su lugar. Bueno, yo también en eso lo banco a Colón, ¿eh? No soy tan como él, pero el carnet siempre va a la cajita feliz, ahí, tac. ¿Qué queda ahí? Yo no puedo. ¿Te parece si te cuento lo que escuchamos antes? Ah, sí, dale. Escuchamos She Lost Control, Ella Perdió el Control, de Joy Division, del año 1979. ¿Qué año? Del disco Placeres Desconocidos. Canción oscura. Y después nos fuimos para algo más arriba, de la mano de Rata Blanca, El Reino Olvidado. Canción y disco, mismo nombre, año 2008. Ahora, ¿te parece si nos vamos con Spinetta y con Charlie para meter un buen doblete, sí, una buena tanda, un buen institucional de Mosh Radio, que siempre está acá? Y después continuamos con la última hora de este programa. Se escapa. aprender a dar luz, así aprender a dar luz. Aunque parece que no regresaré.

la jefa de turno nos llama y nos dice: están llamando del domicilio que se olvidaron el maletín con toda la medicación y todo lo que se les ocurra. Bueno, obviamente fuimos raudamente al domicilio y resulta que yo lo había dejado en la puerta, no que me lo había olvidado adentro, en la puerta. Abrí el portón de costado y sé que no sé por qué causa, ni me acuerdo, lo dejé ahí al costado. Y lo cierto es que pasó una vecina, le tocó timbre y le avisó a los pacientes. Zafé, porque eso era una sanción grave, seguramente. Sí, seguramente que sí. Gracias, Gastón. El tema de las pérdidas y de las cosas que se han perdido ha sido inspiración de innumerable cantidad de películas y cuestiones. Por mencionar Perdidos en la Noche del año 1969, con Dustin Hoffman, que siempre lo mencionamos por alguna razón u otra, termina cayendo aquí en este programa. Un vaquero texano va a Nueva York con la idea de ganarse la vida como gigoló. No sabemos si funciona o no funciona, no queremos spoilear, es de 1969. El Mundo Perdido, Jurassic Park, de 1997, con Steven Spielberg, que también ha dirigido grandes clásicos del cine, y esto también ha tenido secuelas o continuaciones. Sí. ¿Vieron alguna de ustedes? La 1. Bueno, creo que todo el mundo imagina más o menos de lo que se trata, dinosaurios vivos. Yo la vi por partes, no, ninguna la vi entera. Hay también una novela que se llama El Mundo Perdido y es de Sir Arthur Conan Doyle, el mismo autor que creó a Sherlock Holmes, que publicó esta novela en 1912. Un muchacho se embarca en una aventura con el profesor Challenger a una meseta de Sudamérica donde supuestamente viven animales prehistóricos. Gran descripción, muy descriptivo, libro muy lindo, con la calidad del escritor que conocemos. También tenemos Perdidos en Nueva York, una película de 1999 con Steve Martin, que todos lo conocemos de un montón de películas, pero que para a mi gusto lo arruina el doblaje. En nuestro. Y Goldie Hawn. Y después también hay una. Buenísima. Muy entretenida, muy llevadera. El gordo que se murió. Sí, no sé, también. Sí. Estaban siempre juntos. Muy buena, es un clásico esa película. Muy buena. Si aparece para ver la familia, mírate esa. Si aparece uno, aparece el otro. Si aparece Steve Martin, aparece. Y también tengo una más, que es Perdida, Alejandro Montiel, del año 2018, con Luisana Lopilato y Nicolás Furtado. Una periodista investiga, o una policía investiga la muerte de su amiga, hasta que se da cuenta que corre peligro ella también. ¿La viste? No. De estas, de hecho, no vi ni Jurassic Park. ¿Sabes por qué? Porque sí leí El Mundo Perdido, y más de una vez. Mira. Por eso lo tengo. Ese libro a mí me abrió muchas mentes. Mirá vos. Sí, Dani. De perdido leí Robinson Crusoe, me acuerdo. Fue uno de mis primeros libros en la primaria. Eso sí que se está perdido. Hasta que apareció Viernes. Yo vi Perdidos en Tokio, que está dirigida por Sofía Coppola. Sí, la hija de Francis Ford Coppola. Y es su segundo film. Perdidos en Tokio es una película rara y muy buena, que tiene como protagonista al gran Bill Murray y a la hermosa Scarlett Johansson. Es una coproducción japonesa y yankee y está ambientada en Tokio. La película es del año 2003. Pensé que era un poquito antes, ¿eh? Y tiene un argumento sólido y no tan ortodoxo, lo que es bueno para el cine. No voy a hablar de la trama ni nada, pero bueno, si pueden, véanla. Perdidos en Tokio. La vi hace muchísimo tiempo. Yo también y no me acuerdo. para ser sincero, la voy a volver a ver. Me gustan mucho los dos actores. Así que merece una revista. Griselda de Piñeiro nos cuenta: soy docente en una escuela privada y un día, bueno, faltaba un ratito para terminar la clase y no encontraba mi celular. No encontraba mi celular, chicos, bueno, ya está, ya pasó la broma. Devolviendo el celular no apareció. Me fui muy enojada, llegué a casa, estaba arriba de la cama el celular. Qué fea, ¿no? No confían en los pibes, ¿eh? Uh-huh. ¿Y después se le pidió perdón a los chicos? No. La contó hasta ahí, no sé si ahí hubo... Yo creo que un puntito más deben haber tenido todos en ese... Ariel de Villaluro. Fuimos con 3 compañeros al cumpleaños. Éramos todos de Capital, pero Villaluro, por ahí. Teníamos un cumpleaños en Tropezón. Dimos muchísimas vueltas. Nuestra idea era llegar temprano, tratar de conocer a todos. Y bueno, llegamos muy tarde, no conocíamos a nadie, no nos pasaron cabida. Íbamos a agarrar cerveza y nos miraban mal y nada, no fuimos. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Que pase eso, ¿eh? Pasaron bomba. Pasaron bomba. 21:21 horas de la noche. Todavía tenemos un montón de historias para pasar. Ya escuchamos el audio de Tito de Escalada y de Magdalena de Herli. ¿Sí? Vamos preparando 2 audios más que tenemos por ahí. Y después vemos cómo seguimos este programa. Seguro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Loncho de Escalada. Bueno, en esta ocasión voy a contarles con respecto al extravío y encuentro de un objeto perdido, del cual... apareció en mi familia porque hubo unos vivos que nos dieron un billete de 100 pesos falsos hace mucho, cuando un billete de 100 pesos era un montón, ¿no? Como que ahora no te puedes comprar ni siquiera 2 alfajores triples, pero bueno. Y me acuerdo que se lo habían dado a mi madre y bueno, yo tengo el concepto de billete trucho que encuentres, tenés que destruirlo. Porque siempre están los vivos que se lo quieren hacer pasar a otros. Me acuerdo que muchos se tiraban muchos te decían, andá a tirarlo en una estación de servicio. Fíjate, ese tipo es viejo, se lo encajás, pobre. Todas esas cosas argentinas. Pero bueno, al margen. La cuestión que le dieron ese billete falso a mi mamá. Y lo quería romper yo. Y tenía que ir a un ensayo con una banda que tenía. A lo cual mi madre, o sea, me impidió que lo rompiese y con la excusa de que se lo iba a devolver al almacenero. La cuestión es que cuando vuelvo a ensayar le pregunté, mi vieja me dijo que no se hizo cargo, yo le pregunté qué pasó con el billete. No, el billete no estaba, lo tiré, me dijo. Bueno, no le di más bola. La cuestión es que yo tenía ropa como para salir y ropa para trabajar. La cuestión que busco entre la ropa para trabajar una remera, que solía usar mayormente, que era blanca, y no la podía encontrar por ningún lado. Bueno, me puse otra remera, me fui a trabajar. La cuestión es que hay dos 4 o 5 días de que esto pasó, encuentro la remera. No sé por qué estaba en el ropero de mi vieja. Y al agarrar la remera y abrirla, me doy cuenta que había estampado un lado del billete de 100 pesos. A lo cual fui hasta donde estaba mi madre y le pregunté que por qué estaba imprimido ahí el billete. A lo cual la respuesta de mi madre fue una sonrisa picarona. Y cero respuesta. Así que bueno, lo que se había extraviado se había encontrado por causas de terceros, no por accidente de la naturaleza, ¿no? Así que bueno, hago esa referencia, recuerdo y anécdota. Ja, ejemplos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano de Santos Lugares. Tengo una anécdota muy buena sobre un extravío. Bueno, resulta que saqué el auto para ir a hacer compras acá por el barrio. Llegué al local, me bajé, hice la compra y volví caminando. Olvidando que había llevado el auto. Llegué a mi casa, cené, me acosté y al otro día me levanté y no estaba el auto. No encontré el auto en la cochera y bueno, empecé a avisar a los vecinos. No estaba la reja forzada, nada, así que no sabía cómo se lo habían llevado. Hasta que después de un tiempo caí que lo había dejado estacionado cerca del negocio vecino. Tengo una parecida con Edu, un vecino, me mandan a hacer los mandados siempre, sabiendo que yo suelo quedarme charlando con alguien del barrio, vaya al negocio del barrio que vaya. Y me encuentro con Edu, que vivía enfrente de casa. Bueno, charlando, me dice, no, dale, compra vos, bueno, compra. No, te espero. Digo, bueno, lo espero. Nos volvemos caminando, charlando con Edu, un fenómeno, era mucho más grande que yo, me llevaba fácil 20 y pico de años y era, a mí me hacía reír mucho. Al otro día, a la mañana, va a buscar el auto en la cochera, estaba al lado, el auto no estaba. Vuelve y dice, me robaron el auto, de adentro de la cochera. Dice, no puede ser, empieza a pensar, empieza a recordar, dice, ¿qué hice? Hasta que recuerda que fue al mercado con el auto y después se volvió caminando, charlando, dejando el auto ahí. A mí nos pasó algo similar con un vecino. En la adolescencia fuimos a bailar a lo que hoy es el auditorio en Temperley, era Mex en esa época, boliche, y mi vecino tenía un Citroën 13B y la verdad que no nos acordábamos cómo habíamos vuelto. Un estado evidentemente no de lo mejor, y resulta que al domingo a las 2 de la tarde, yo todavía durmiendo, me golpea, salgo y me dice, ¿vos te acordás qué pasó con el auto? No, nosotros fuimos en auto. Sí, bueno, no está el auto. Bueno, nos tomamos el 318 y cuando volvimos Don Lomex vimos el 13B todo feo ahí, que era feísimo, encima naranja, horrible, todo mal estacionado. Bueno, no sé cómo volvimos. Pasa, son cositas que pasan. 21:28 de la noche, Escuchamos antes el audio de Loncho de Escalado, nuestro narrador oficial, que fue el que ganó la primera historia de la semana, la que vive con el regalo de los chicos de Arte Regal. Y la verdad que bueno, nos acompañó y hoy tiró una como para pelear la promoción. Sí. Con un imprimido ahí en el medio, sí, no, esa para pelear la promo. Y Mariano de Santos Lugares. Todo pica, bien. Pica en punta. Todo bien. Muy interesante. Nos quedan dos audios más y nos vamos a escuchar las últimas dos canciones en inglés del día. ¿Te parece? Sí, sabes que una película que se me vino a la mente ahora, que quizás no tenga el nombre perdido, pero se trata de una pérdida de Esperando la carroza. Que todo gira en que la abuela se perdió. Sí. Bueno, eso nomás. Seguro la vieron. Una de las mejores películas. Pero valía la mención, me parece. Sí, excelente. Arriem. Distance in your eyes. Guaranteed personality. El Ferroviario, casa de comidas, sándwiches, hamburguesas y mucho más. No te pierdas la especialidad de la casa, pollo al espiedo con fritas o con rusa. Avenida Rosales 990, Remedios de Escalada. Podés hacer tu pedido por teléfono al 2108-5089 o al 11-41-96-44-19, 11-41-96-44-19. El Ferroviario, casa de comidas, de lunes a sábados de 10 a 15 horas, de lunes a viernes de 19:30 a 22 horas. CRS Injection, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Carga de aire acondicionado de vehículos, servicio general del automotor, sistema electrónico, frenos, mecánica e inyección electrónica. CRS Inyección, Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Bueno, se va acercando el final de este programa. Todavía tenemos anécdotas. Todavía nos falta decir que escuchamos Losing My Religion del disco Out of Time. No sabía que se llamaba así el disco. Sí, es un discazo, es uno de los más clásicos. 1991, año clave también. Y Lost in the Supermarket, perdido en el supermercado, de los Clash, de 1979, del disco London Calling. Exacto, de 79. Tenemos más audios todavía, pero vos tenés saludos. ¿Qué tenés, Dani? Sí, tengo para Matías Tecla de Escalada, Kitty Rojo, Revista Huérfanos, que siempre nos da una mano ahí difundiendo todo. Buscando Bueyes, un programa que está los lunes acá, y me dijeron que está muy bueno. Y nuestros hermanos de Carpen Nocten también, ¿no? Saludos para todos. Le mandamos un saludo muy grande a Pablo de Ramos Mejía, oyente de este programa y pieza clave de Buscando Bueyes. Fundamental. Uh-huh. Ya nos sacamos las canciones en inglés de la noche. Vamos con una anécdota. A ver. Dale. De Laura de Escalada. Eran carnavales y toda la familia íbamos a pasarlo en el Club Estudiantes de Buenos Aires, que queda en la avenida Beiró. ¿Sabías eso vos? Sí. Sí, bueno. Lo cierto es que a mi tío tampoco le gustaba preguntar mucho. Y íbamos en dos autos. yo en vez de ir con mi viejo, decidí ir con mi tío. Y cuando agarramos General Paz, pasamos Liniers, pasamos Panamericana, y si no chocamos con el río, sigue de largo. Dimos la vuelta, yo estaba re enojada, mi tía y mi tío se repelearon, y volvimos a salir a General Paz y nos volvimos a pasar. No, muy fuerte. Lo cierto es que paramos en una estación de servicio pasando Liniers para el lado de Puente La Noria, no me acuerdo dónde, y ahí le indicaron cuál era Aveiro y llegamos al toque. Gracias, Laura. Bien, Laura. En San Pedro Jujuy entré dos veces mal en el pueblo, me comí dos veces la misma curva, no le podía entrar, hasta que después, bueno, la tercera por suerte fue la vencida. Martín de Lanús nos dice: nos habíamos ido a ver a Sacre al mítico bar Rodney, volvíamos, éramos ocho, trajimos un par de instrumentos, volvimos como pudimos en dos autos con alguno de los músicos. Uno de los que manejaba le dice al otro, dice: ¿sabés cómo volver? Sí, sí, no te preocupes. Y en un giro mágico estuvo en la 11-14, en el medio de la 1-11-14, dando dos o tres vueltas por ahí hasta que logra salir muy fácilmente, mucho humo de canchitas de fútbol que estaban haciendo choripanes, jugando pelota, cuando todavía se podían hacer esas cosas. Logra salir y vuelve a girar y vuelve a entrar y hacer exactamente el mismo recorrido hasta que después volvió a tomar bien. E igual es difícil, ¿no? Ahora, prestando un poco de atención, en la General Paz es difícil parar, ¿no? En esa época, más ahora que hay GPS, ahora es mucho, lo pones en el celu. Y eso, vas a... Yo sin GPS, hoy por hoy, no... me pierdo, posta, ¿no? Otra boludez que observé es que mucha gente no le gusta preguntar, ¿no? Como el padre de Dani, o hay una de las anécdotas, y conozco gente también que no le gustaba preguntar. Y yo me acuerdo que era cadete y era lo contrario. Capital para mí era un mundo nuevo. Mi primer trabajo, y le preguntaba a dos o tres, desconfiado, ¿viste? A ver si me mandaban para otro lado. Porque, bueno. Ah, y tenía una regla, eso sí. Nunca preguntarle a un policía. Es así, yo nunca le pregunto a un policía. Nada. Ni la hora. Nada. Vamos con un audio, ténganle paciencia. Bueno, sábado de la noche, noche de trampas, tenía más trampa que un cazador de oso, y esa noche, y bueno, fue la noche en que perdí dos amigos, extravié dos amigos. A la tarde habíamos tomado un té afrodisíaco y bueno, llegué a un lugar, ¿no? Estaba solo, pero llegué a un lugar y de repente aparecen dos amigos que no recuerdo bien cómo habían llegado ahí. Y entonces me pongo a hablar con uno de la vida y estuve hablando como 10 minutos más o menos con mi amigo. Vamos a ponerle amigo 1 y amigo 2. Con amigo 1 estuve hablando como 10 minutos de la vida, de fútbol, un montón de cosas. De repente escucho que mi amigo 2 me habla. Entonces me di vuelta y hablo otros 10 minutos con mi otro amigo, de música y de lo que sea. Pero cuando vuelvo a consultarle a mi amigo 1 sobre una cosa que venía hablando con mi amigo 2, no estaba. Y cuando vuelvo a comentarle al otro que había pasado, que no estaba el 1, el 2 tampoco estaba. Así que bueno, cuando me desperté al otro día tenía un profundo dolor de cabeza, y esa fue la noche que más recuerdo donde extravié dos amigos. ¿Quién mandó eso? Gustavo de las Lanucitas. Mira vos. Bueno, muy lindo, Gustavo de las Lanucitas. Por tramposo. Por tramposo y por tomar tés vigorizantes. Escúchame, son 9:45, son 10 menos cuarto, quedan 15 para este programa. ¿Me das una cortita? Creo que yo tengo mi voto igual. ¿Vos ya lo tenés definido? Tenemos un audio más, pará. Vamos a escuchar también, vamos sí, a una cortita del DT y después escuchamos a Soledad de Escalada, que creo que es el último audio que nos queda. Bueno. Lorena de Escalada. Lorena, muy bien. Fuimos a ver a Divididos y tenía todo lo que necesitaba. Entradas, plata y droga. Fuimos en auto y llegamos temprano. Estaba medicada. Tenía claro. Tenso aquí. Pero para mi sorpresa, cuando fui al baño al entrar al teatro, había perdido la bolsa. No. Volví al auto y entré al boliche 10 veces. Bueno, yo leo lo que dicen los oyentes. No sé, leo de Escalada. Entré de nuevo y nunca la encontré. Todo el recital remaneja. La pasé horrible. Bueno, seguramente Leo de Escalada. Lo hubiese pasado peor si la encontrabas por ahí. Sí, seguramente. Nunca se sabe. Vamos a escuchar el audio que nos queda de Lorena de Escalada. Y después nos vamos, pegámosle dos cancioncitas y ya venimos con la definición, la votación y las últimas historias que quedan de este día. Hace muchos años llegaba, ella no tenía hijos, entonces llegaban vacaciones de invierno y ¿qué hacía? Se agarraba a todos los hijos de todas las primas, de todas las tías, de todo. Y se iba con todos los chicos de paseo, a todos lados, al teatro, a todos lados. Una vez se agarra tres hijos de una, dos hijos de la otra y dos hijos de otra. Toma el tren, cuando llega a la estación empiezan a bajar. Listo, se da vuelta, cuando mira... Una de las nenas había quedado arriba del tren. El tren cerró la puerta y arrancó. No había celulares como ahora. Así que empezó a los gritos. Y la seguridad de la estación. Llamaron a la otra estación. Y a la otra estación. Y recuperó a la nena dos estaciones más adelante. Que la recuperó la policía que andaba en ese momento en los trenes. Desde ese momento dudamos muchísimo cada vez que les queríamos dar los, nos pedían los chicos para llevarlos de paseo, dudamos. Y siempre alguno iba a acompañarla porque no, le desconfiábamos. Muy colgada ella, muy... Y bueno, y se perdió una nena en el tren, se le fue. Así que bueno, esa es mi historia de mi prima, no mía. Empezó a quedarte chico y el silencio lo enredó. Ángeles, yo ya no puedo partir. Oh no, me atan fuego y mi sueño duerme aquí. Ella sí. Ser

partes rotas, un espejo nunca roto. Te dedico mis canciones porque sientes que la vida no está hecha de canciones, está hecha de pedazos de tormenta, está hecha de malditas sensaciones. Voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento. Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento. Voy a dirigir una película por día hasta que al fin tú seas solo. Qué lindo trío de canciones que acabamos de escuchar. Perdiendo el tiempo, de Los Redondos, de Lobo Suelto, Cordero Atado, año 1994. Recuperación del Unicornio, de Leo Maslía, del disco San Juango de 1998. Porque también uno a veces cuando pierde algo, lo lindo es la satisfacción de encontrarlo. A veces uno encuentra las cosas y ya no sirven más. Lindo personaje, Leo Maslía. Hermoso. Tiene mucho. Causa risa muy fácil. Y en tercer lugar, Mi Rock Perdido de Los Rodríguez, del disco Sin Documentos de 1993. Se viene el final de este programa, la historia de la semana, la que se va a llevar el premio del Grupo Rosales. Me hicieron la virome. Acá está la virome. Viste, ya perdiste. Ensuciamos enseguida, Enseguida. Yo voy a votar como el otro día. Primero me voy a lavar la mano por la decisión que tomen. Me gustó mucho la de Gustavo. Me gustó mucho la de Lorena de Escalada. La de Mariano también estuvo buena. La de Maggie me gustó mucho. Me sentí muy identificado. Pero me voy a quedar con Lorena de Escalada, porque ver alejarse a la niña en el tren debe ser realmente conmovedor. Sí, fuerte. Sí, a mí también me gustan varias. La de Mariano de Santos Lugares, que se olvidó el auto en el mercado, es fuerte. Pero la que más me gustó es la de Amigo 1 y Amigo 2, la que tomó el té Big Vaporú. Y se extravió sus dos amigos. De define nuevamente el alma mater. Bueno, historias de miércoles. Me gustó la de Lorena, me gustó la de Mariano, pero me quedo también con la de Gustavo. Muy bien contada y bueno, muy linda anécdota. Gustavo se lleva la bolsa de premios. Contáctese por el mismo medio por el cual mandó su audio con su anécdota. También nosotros aquí desde Mosh Radio, desde los pasillos de Mosh Radio, surgió una pérdida, un extravío de dos condensers, dos micrófonos, los que usábamos cuando venían las bandas, uno lapicito y uno grande, como para que los ubiquen, así que esperemos que no sea como el unicornio azul, salvo que venga Leo Maslía. Gustavo, muchas gracias para el Grupo Rosales por todo lo que nos ha acercado. Esperamos que les haya gustado el programa y vamos a ver qué tema elegimos el miércoles que viene. Muchas gracias, Matías, por la operación. Hermoso, hermoso, hermoso.